La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Oral y Público, una emisión especial del programa de los juicios a los genocidas. Hoy va a transitar mucho por lo que fue un programa especial que hicimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde este estudio, más el estudio de Radio La Colectiva, aquí en el barrio de Caballito, más el aporte de los compañeros de Radio Pueblo y Radio Capoma desde Jujuy, todos para mantenerlos informados acerca de la 32ª Jornadas por los Derechos Humanos allí en Ledesma, allí donde ocurrieron las nefastas jornadas, las noches de los apagones entre el 20 y el 27 de julio de 1976, con más de 300 secuestrados, con 33 que permanecen hoy en condición de desaparecidos, y esa marcha que une los 3 kilómetros entre Calilegua y Libertador General San Martín en el departamento de Ledesma. Esa marcha que se ha constituido en una marcha emblemática. Lo vamos a recibir en Oral y Público a Víctor Basterra. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Está por ahí? A ver. ¿Me estará escuchando? Bueno, ahora recuperamos la llamada con Víctor. Igual queremos empezar el programa con otro tema antes de meternos allí en la marcha del apagón. Vamos a escuchar varios audios de ahí, pero en el día de ayer, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia, ahora sí estás, Víctor, ¿no? Acá estoy. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, por suerte. Decía que el programa de hoy va a girar en torno a la marcha de Ledesma que se realizó esta tarde, y vamos a escuchar algunos audios y vos nos vas a contar algunas cosas también, pero que quería empezar con otra cosa, porque ayer se realizó la señalización del ex Sheraton, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que funcionó en Lomas del Mirador, que era en aquel momento la comisaría de Villa Insuperable, emblemático quizás porque pasaron algunos personajes reconocibles de la cultura, como Héctor Oesterheld, por ejemplo, digamos, entre otros, pasaron por allí. Muchos de los ex detenidos, de los detenidos desaparecidos que pasaron por el ex Sheraton, habían pasado antes por el Vesubio. Y esto debería ser una buena noticia. Cada vez que se realiza la marcación, la señalación de lo que pasó allí, uno entiende que se está construyendo memoria hacia adelante, pensando en que las próximas generaciones sepan lo que sucedió en esos lugares. Pero hay una paradoja que ayer no se trató en el acto en el que estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, estuvo el actual intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, que es precandidato a la vicegobernación, entre otros diputados nacionales como Horacio Pietragala, de Hijos, y que yo tenga registro, ojalá que me equivoque, no se hizo ninguna mención a lo que sucede hoy en ese lugar. Ese lugar hoy es la comisaría octava de Lomas del Mirador, y hoy también se tortura en ese lugar. hoy también hay torturas en ese lugar. Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza nos contaba hace algunas semanas la historia del joven Cabrera Ruiz, que estuvo detenido allí en el momento del 31 de enero del 2009, cuando desaparece, cuando secuestran a Luciano Arrúa. Él da testimonio en la causa, fue asesinado hace algunos meses de 11 balazos. Él dio testimonio en la causa de Luciano porque él estaba detenido aquella noche y después estuvo purgando una condena por robo. Pero Cabrera Ruiz estuvo allí y denunció que esa noche habían torturado a un joven que él vio cómo lo torturaban, que lo tenían colgado, apenas con los pies tocando, las puntas de los pies tocando el piso, mientras lo torturaban, mientras lo golpeaban, mientras lo verdugueaban. Él pensó que ese chico podía ser Luciano Arrúa, finalmente todo indica que no era Luciano, pero había un joven, un menor, siendo torturado ahí. No es el único que ha sido torturado, no es el único joven que ha sido torturado en la comisaría. En las comisarías de la provincia de Buenos Aires se sigue torturando, lo dice la Comisión Provincial por la Memoria, lo dice el CELS, no lo decimos nosotros, digo, lo dice gente que está cercana al gobierno nacional. Sin embargo, señalizar un lugar y dejar que siga sucediendo lo que sucede, que no es... Bueno, por supuesto que es distinto en un punto porque nadie está allí ahora mismo secuestrado, pero las condiciones en las que están los detenidos son bastante parecidas a las que estaban cualquiera de ustedes, Víctor, en aquella situación. Me llamó la atención y me pareció un acto casi que de hipocresía. Uno podría decir esto así sin temer estar siendo exagerado con la calificación. Así que esto, se señalizó ese lugar por lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado, pero nada se dijo de lo que sucede hoy en ese lugar. No es el único lugar donde pasa esto. En La Plata, de hecho, hay una comisaría que se cerró porque fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hubo que recorrer mucho camino para que eso sucediera. Pero nadie dijo nada, nadie alzó su voz. De hecho, hasta invitaron a algunos actores sociales de hoy, invitaron a integrantes de familiares y amigos de Luciano Arrúa a participar de ese acto. Por supuesto que no fueron. Si hubieran ido, tendrían que haber ido a denunciar lo que allí ocurría o callarse, cosa que sin dudas no van a hacer, ¿no? Paradojas de nuestros tiempos y una mirada diferente sobre lo que ocurría en otros años y lo que ocurre ahora. Esto se da bastante seguido, Víctor. Seguramente. Lo que pasa es que muchos de los concurrentes y participantes y activos en esta historia actual no tienen la historia de la lucha por los derechos humanos antigua, vieja, aquella de que se inició en los años, en los primeros años de este Estado de Derecho, del año 82, 83, 84. Carecen de esa experiencia y esto lo ven como si fuera un rejuvenecer de algo nuevo y que, bueno, hay que festejarlo. Pero la metodología de la policía de la provincia sigue teniendo los mismos aislamientos que ha tenido a lo largo del tiempo. Sigue siendo torturadora, buena parte de ella, es su concepción. Esto es lo que me llama la atención, es que aún los familiares que han estado de aquella época, de esta época, digamos, ¿no? De los pibes de no denuncien, porque a ellos les pasó, ahora les pasó. Uh-huh. Ahora les pasó. Y le va a seguir pasando si se sigue haciendo de la misma forma. No olvidemos que estos jóvenes que están al frente de los organismos de derechos humanos tiene una visión para mí, para muchos sobrevivientes, muy equivocada, ¿no? Pero bueno, esta es la historia, ¿no? Uh-huh. Esta es la historia y hay que pelear contra eso, hay que seguir denunciando, y está bien lo que se hace, estableciendo de que no se levantó la voz en un lugar donde todavía se sigue torturando. Uh-huh. Sí, sobre todo lo que a uno le duele de estas situaciones es que en lo público, lo que queda. Yo estaba rastreando algunas de las notas periodísticas del día de hoy a propósito de eso, y obviamente lo que se muestra es un acto que, si vos leés la noticia, está bien, porque quién puede negarse a que se señale un lugar donde hubo torturas durante el terrorismo de Estado, donde hubo desapariciones. Nadie, sin dudas, nadie se niega a que eso suceda, no, y nosotros no lo haríamos desde ningún punto de vista. Pero cuando solo se refleja eso, resulta peligroso, porque se está ocultando una parte de la verdad. Y decir media verdad es mentir la otra mitad, claro, digamos, ¿no? Entonces ese nos resulta, desde este programa, que donde humildemente cada semana intentamos instalar la idea de que es importante hablar sobre lo que ocurrió en aquellos años, que es fundamental hablar sobre lo que ocurrió en aquellos años, no queremos dejar de decir esto tampoco, digamos, no queremos dejar de señalar que cuando se hacen estos actos, que son actos de gobierno, que son actos partidarios y que deberían ser actos de gobierno, uno dice, se está faltando a la verdad, y se está faltando a la verdad de manera deliberada. Por lo tanto, lo que se le está mostrando a la sociedad es algo que no deja de ser una mentira, y no porque, insisto, lo remarco por si hiciera falta, no porque esté mal señalar ese lugar, sino porque está mal no cerrarlo definitivamente. Uno dice, quizás no se pueda hoy pensar en cambiar a la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Seguramente, digo, algunos lo han intentado en el retorno de la democracia. Habrá que seguir laburando para eso, y no va a ser de un día para otro que se transforme esa realidad y ese modo de hacer de las fuerzas de seguridad. Pero si no se las pena, tampoco uno cree que se esté haciendo lo suficiente para modificar la situación, ¿no? Queríamos empezar diciendo esto, y cuando volvamos vamos a estar metiéndonos ya en la cuestión de Ledesma, en la marcha que se hizo hoy desde Carilegua a Libertador General San Martín, y trayendo a la memoria algunos recuerdos tuyos de haber participado de alguna marcha. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Qué bien que entona el muchacho este del separador, no me canso de decirlo. Bueno, estuviste en alguna marcha allá lejos y hace tiempo ya. Y hace 7 años, me acuerdo. 7 años. Hacía un año, menos de un año, que me había operado de la columna y me puse a prueba en esa caminata de 7 kilómetros de Calilegua a San Martín, uh-huh, a General San Martín. Y me acuerdo en aquella época que siempre quedaba el recuerdo de Olga Aredes, solitaria, dando vueltas, girando ahí en la plaza de ahí en Ledesma, mientras era mirada, observada, casi espiada por el conjunto de los vecinos, como un acto solidario, solitario. Uh-huh. Ajeno, ¿no? Como si fuera ajeno. Sí, como si fuera ajeno. Y eso un poco veía también en ese, fundamentalmente ahí en Calilegua, ahí en Ledesma, ¿no? Uh-huh. Cuando íbamos saliendo de un lugar, salíamos de un lugar, y nos íbamos concentrando y se formó una columna bastante compacta, interesante. No era multitudinaria, pero sí éramos, no sé, mil personas, 1200 personas, una cosa así. Quizá un poco menos, como quizá un poco más. Pero me llamaba la atención transitar por esas calles y mucha gente estaba en las veredas mirándonos así con una como una, en expectativa, como una expectativa, digamos, ¿no? Y últimamente esto fue cambiando, fue haciéndose cada vez más grandes, más las marchas, con mayor participación. Notaba eso, así me lo ponía como ejemplo, esto como se había ido rompiendo ese temor a esa... me explicaban los compañeros en ese momento, ¿por qué no participan? Yo preguntaba, ¿no? Y me decían que era como todos dependían de Ledesma. Claro. O sea, ahí estaba la fábrica de papel, está el azúcar, está o sea, todo un elemento fabril, industrial, que le da trabajo a mucha gente, e incluso viviendas a alguna de las personas. Esto es más o menos como en Techín, una cosa así, ¿viste? Que allá en Siderca también daban las viviendas en una especie como dato para los trabajadores de ahí. Claro. Pero cuando los tenían que echar, los echaban con casa y todo. Sí, hay una notable dependencia de la gente, de la población, de lo que es la empresa. De hecho, en los últimos años se había intentado, ante esto que vos bien contás, que la marcha se fue haciendo cada vez más masiva y de aquellas 1000 personas se pasó a lo que se calcula el año pasado, fueron 30.000, no sé cuántas habrán sido este año, pero debe andar por ahí. Cada vez se agrega más gente y se había intentado jugar con este miedo, ¿no? Se decía que la gente que llegaba desde otros lugares del país, porque la marcha se hizo de alcance nacional, mucha gente viaja especialmente para participar, como lo hiciste vos hace 7 años, pero cada vez en mayor número, llegaban ahí para pedir que la empresa cerrara y por lo tanto todos se iban a quedar sin trabajo. Y costó mucho dar vuelta a esa situación, estoy hablando de 2 años atrás, 3 años atrás. Costó... Ya en esa época que yo estuve se hablaba de eso, ¿no? Claro, costó muchísimo que se perdiera ese miedo y en los relatos de los móviles que vamos a escuchar ahora, que nos hizo la gente de Radio Pueblo en este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente mostraban eso, ¿no? Por un lado, mucha gente en el costado y dos miradas diferentes. En algún momento... una de las chicas, Victoria, que es su segunda marcha, decía, bueno, hay mucha gente parada en la ruta, pero mirándonos como extraños. Y después, por otro lado, había una mirada de alguien que lleva muchísimos más años, Sebastián Fernández, también ambos son de Radio Pueblo, que decía, cada vez hay más gente a la vera de la ruta. Una mirada diferente sobre el mismo hecho, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar lo que fue el primer móvil que hicimos. Son unos 10 minutos en los que Victoria nos hizo un primer panorama y después charlamos con Florencia Ovejero, que es una de las abogadas de los organismos, de los querellantes, de los sobrevivientes y de los familiares, a propósito de cómo está la causa, porque este año fue una marcha muy especial. Así como la del año pasado fue especial porque fue la primera marcha con Blaquier imputado, procesado por los crímenes ocurridos en aquellas jornadas entre el 20 y el 27 de julio del 76, esta vez fue una marcha con Blaquier con falta de mérito dictado por la Cámara. Ahora tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia. Lo cuenta allí un poco mejor Florencia Ovejero después de escuchar a Victoria. Pero si les parece, no, nos metemos en la marcha, que es lo que todos queremos y lo que todos están esperando. Yo diría, sí, sí. A ver si la tenemos allí a Victoria, integrante de Radio Pueblo de Jujuy, en la Red Nacional de Medios Alternativos, allí en la cabecera de la marcha. ¿Estás, Victoria? Hola, buenas tardes. Sí, estamos en la punta de la marcha, marchando junto con los familiares y expresos de Libertador y Calilegua. ¿Cuándo arrancaron? y alrededor de las 3:30 arrancamos de la avenida Sarmiento en Calilegua y se hizo un pequeño recorrido por las casas de los compañeros Bebe y Germán Córdoba, donde la compañera Lita Córdoba hizo unas palabras para recordar a sus hermanos y se fue avanzando hasta ahora, digamos, estamos a un par de, creo que estamos a 1.5 kilómetros más o menos de la entrada de Libertador. Hace un poco de calor, así que están resistiendo los expresos que ya tienen un poco de edad. Y bueno, estuvo también en el principio de la marcha la hermana de Abelino Bazán, pero bueno, tuvo que dejar porque es muy pesado el trayecto. ¿Cuántos kilómetros son desde Calilegua a Libertador? Tres, alrededor de 3 kilómetros. Es decir que están en la mitad del viaje. Así es. Bueno, y cómo, no sé si es tu primera marcha, imagino que no, y si no, si no lo es, nos gustaría tener como una idea en comparación con las marchas anteriores a las que hayas podido ir, cómo está de asistencia de público, cómo está la reacción de la gente que no participa de la marcha, pero que sí está por ahí en la salida, allí en Calilegua. Sí, mira, no es es mi segunda marcha y bueno, las impresiones son, hay mucha gente generalmente de afuera, digamos, de Libertador, los vecinos y los habitantes de acá de Calilegua y de Libertador siempre miran, salen a las puertas de sus casas y lo ven, digamos, como un espectáculo ajeno. Los compañeros que marchamos, somos ahora, estimamos que somos más de 1.000. Marchando, y bueno, a comparación del año pasado, yo creo que estamos como un poquito más. Siempre me tocó marchar adelante, por eso por ahí no puedo ver la magnitud de la gente. Claro, es difícil estando en la cabecera ver la larga marcha que viene desde atrás, ¿no, Dani? Es difícil, hay que correrse y esperar que pase, pero las últimas marchas, por lo menos por lo que nosotros tenemos entendido, rondaban las 30.000 personas aproximadamente. Digo, esa sería el número que tenemos registrado de marchas inmediatamente anteriores, ¿no, Victoria? Sí, yo por ahí con mi visión veo alrededor de 1.000, pero sí, es verdad, puede llegar a ser muchísimo más. Sí. Esto, digo, si en algún momento te podés correr a un costado y ver lo que pase al lado tuyo, o por ahí otros compañeros también de Radio Pueblo que estén en otro lugar de la marcha, seguramente sí, después... Sí, mis compañeros vienen muy atrás y yo les mira, no, ahora no los puedo ver, veo un par de banderas y se cierra el camino. Creo que todavía no han terminado algunos de salir del Galileo. Es muy probable, claro, es muy probable. Bueno, entonces estamos hablando... ¿Qué nos puedes contar de esa cabecera donde estás vos? ¿Cómo? De la cabecera, que es donde estás vos, ¿qué nos puedes contar allí, frente a la bandera, digamos, llevando esa bandera? ¿Quiénes están? ¿Qué nos puedes describir de ahí? Y bueno, acá estamos la mayoría, los expresos de acá de Ledesma, está Florencio Ovejero, algunos compañeros de hijos, de familiares desaparecidos, de distintas partes de acá también. Y bueno, hablando hace rato con Samán, nos comentaba un poco la acaba de suceder, estaban por pintar un cartel de Scioli y lo pararon. Sí, volviendo, hablábamos con Samán, con el maestro Samán, y bueno, nos comentaba un poco de lo que hablaba Pelazo, de la situación de la falta de mérito, los sobrevivientes y los expresos están un poco con bronca por lo que pasó, están resistiendo, y bueno, las ganas y las impresiones que nos transmiten ellos es la resistencia y las ganas de seguir luchando en la búsqueda de la verdad, digamos. ¿Estás lejos de Ovejero? ¿Podremos charlar con Florencia, con la doctora Florencia Ovejero? No, ahora te la busco. Dale, digo, como para meter allí testimonios, estamos en contacto con los compañeros de... Sí, sí, sí, tranquila. Con los compañeros de Radio Pueblo. Ella es Victoria, de Radio Pueblo de Jujuy. Vamos a estar pronto allí en agosto 15 y 16, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos para hacer nuestro encuentro. Pero creo que ya podemos charlar con Florencia. Sí, te la paso ahora a Florencia Ovejero. Dale, cómo no. Vamos a charlar entonces con la doctora Florencia Ovejero, abogada. Hola. Florencia, bienvenida a este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos Fernando Tevele, Daniel Giovannini y Graciela Gurbiz para charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por permitirnos a los que estamos en Buenos Aires y los que nos están escuchando en otros puntos del país en diferentes radios comunitarias, alternativas y populares, meternos a través de tus ojos y de tus palabras en la cabecera de la marcha. ¿Qué sensaciones para alguien que marcha habitualmente este año en particular, que es el año de la impunidad, un año más, pero ahora reafirmado por casación de impunidad de la queriremos? Bueno, nosotros seguimos llevando nuestras convicciones adelante como siempre, a pesar de que, bueno, que ha sido muy lamentable lo que ha resuelto la Cámara de Casación Penal de la Nación, de haber dictado la falta de mérito de los imputados la queriremos, pero bueno, la gente acá sigue adelante, va a seguir luchando con la misma convicción que lo viene haciendo hace 39 años, que bueno, es la fecha que se conmemora esta tarde y en este día acá en Libertador. Uh-huh. Se recortó, si pudieras repetir esto último que decías, por favor, Florencia. Sí, sí, pues pasa que justamente venimos marchando, estamos claro. En la ruta y posiblemente sea... Sí. Que no, que sí. Justamente para nosotros ha sido muy lamentable tener que recibir la noticia esta de que la Cámara Nacional de Casación haya dejado sin efecto el procesamiento, haya dictado la falta de mérito de los imputados Blaquier y Lemos, pero sin embargo la gente está más, o sea, de quienes acompañamos en los juicios, quienes trabajamos en los juicios, las víctimas, los familiares, están más... más firme que nunca en la lucha y en seguir buscando justicia. Uh-huh. Y Florencia, ¿cómo es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva? Recién escuchábamos un audio, la perspectiva judicial, digo, ¿no? Recién escuchábamos un audio del fiscal Pelazo que está recusado. ¿Cómo creen ustedes que va a seguir la causa? Bueno, por ahora nosotros estamos esperando porque las distintas querellas y bueno, la fiscalía han planteado el recurso extraordinario que bueno, la Cámara nos ha denegado y fuimos por queja a la Corte y bueno, la Corte tendrá que decidir en este tiempo si va a tratar los recursos y resolver sobre el asunto. Uh-huh. Así que bueno, estamos a la espera de eso. Yo recién decía que puede excusarse la Corte, está bien esto, ¿no? La Corte puede decir, esto no lo tenemos que resolver nosotros. Con respecto a eso, el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, ha asumido un compromiso con los juicios de llevar adelante, así que creo y entiendo de que no estaría pasando eso. Uh-huh, uh-huh. Confiamos en que cumpla con su palabra. Está muy bien. ¿Con quiénes estás ahí compartiendo cabecera? Bueno, yo lo estoy acompañando a mi papá, que él es un ex preso, un ex detenido, junto a los compañeros, a quienes también tengo el gusto y el honor de representarlo en las causas. Y bueno, con gente que se ha sumado, los diferentes referentes y personas que forman parte de las distintas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales. Uh-huh. Nos decía recién Victoria, que nos está trayendo este móvil, que están a kilómetro más o menos de Libertador. Sí, sí, estamos llegando al puente de entrada de la ciudad y bueno, ya estaríamos, yo creo que en una hora y media estaríamos llegando a la plaza central donde se realiza el acto de esta marcha. La situación de impunidad consagrada por la Cámara, ¿acercó más gente o desmotivó a la gente? No, bueno, la gente que viene luchando desde siempre con esto no va a bajar los brazos, por supuesto que ha sido un golpe bajo, pero se sigue sumando gente y mucha gente joven. Eso lo celebramos y nos pone muy felices. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Te agradecemos, Florencia, este contacto con el programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos estar allí como cada año y lo estamos haciendo a través de la radio. Y... Bueno, ahí escuchábamos entonces ese primer móvil desde la marcha, desde la cabecera de la marcha, y Florencia Ovejero, a partir del testimonio que nos acercó Victoria de Radio Pueblo, daba un panorama de la causa. Víctor, vos decías que me quedé con esto, que aquella marcha a la que fuiste en el 2008 fue de alguna manera una prueba después de la operación de columna. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Directamente estabas sin poder caminar? Y antes yo tenía, claro, antes de la operación ya había llegado a un punto en que caminaba 30 metros y tenía que parar y agacharme y hacer ejercicio para recomponer mi columna cascoteada. Y bueno, hasta que me operé y más o menos me muevo. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Pero una alternativa de la vida, ¿no? Bueno, igual hay que agradecerle a esos médicos que te devolvieron la posibilidad de movilizarte por tus propios medios. En general, hasta donde querés, ¿no? Mira, tipos excepcionales de acá de La Plata, ¿eh? Uh-huh. Son tres eminencias que me operaron. Fiore, Romano y Lambre. Bien. Vos sabés que me han estado comentando gente que escucha mucho La Retaguardia, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué decís esto ahora? Porque me lo han dicho. Sí. Del programa, hoy mismo me lo dijeron. Uh-huh. Mira. Bueno, así que... no son oyentes de temer como los últimos personajes que descubrimos que nos están escuchando en Marcos Paz. No. Estos son... No, son compañeros. Son esos oyentes que uno elige. No, son compañeros, son de la buena gente. Bueno, ahora nos pueden ver además, ¿eh? Estamos ahí en La Retaguardia TV. Y vamos a iniciar gestiones. Ayer dimos la primera película, Vox Populi, de Ignacio Liang y Paulo Giacobbe, la relación de la Iglesia Católica con la dictadura, entre otros hechos nefastos de la historia política argentina. Y vamos a iniciar gestiones ahora mismo con las dos chicas que hicieron un documental sobre tu persona, porque no sería... muy valioso para nosotros poder pasar esa peli, que es muy linda, por cierto, que se llama Víctor. Cecil y Alicia de Stratton. Sí, no, por eso no las nombré, ni hice el intento. Cecil y Alicia de Stratton, son belgas que hicieron una producción de los hermanos Dardan, que son una especie de, no sé, son una especie de eminencia del cine francés en la producción. Y bueno, una película que le hicieron hace unos cuantos años, creo que todavía tengo un poco de pelo. Uh-huh. Che, ellas, ¿cómo? ¿Ellas no viven en Argentina? No, ellas están en Francia o en Bélgica. Pero ¿y cómo fue que llegaron a interesarse por contar tu historia? Y se enteraron, investigaron, consultaron. Y es gente comprometida con la temática, y bueno, hicieron una película interesante. Uh-huh. La película, bueno, ojalá la podamos ver. Yo me voy a mover a partir de mañana, ya hago contacto y pido la autorización. Si las hermanas belgas de apellido impronunciable lo quieren, está a disposición esta nueva plataforma de televisión de La Retaguardia para que nuestros oyentes habituales, ahora también televidentes, puedan ver la peli en cuanto ellas lo deseen. Bueno, Víctor, te dejamos en paz transcurrir lo que queda del día y nosotros seguimos haciendo horario público, ¿te parece? ¿O querés quedarte? No, está bien. Dale, un abrazo. Un abrazo, los abrazo fuerte a todos y a todas. Gracias. Chao, compas. Víctor Basterra, el gran Víctor Basterra, ha pasado por aquí una vez más, siendo parte de este equipo de trabajo que sostiene Oral y Público. Nati, si te parece, vamos al móvil 2. Sebastián Fernández, integrante de Radio Pueblo, tiene otra mirada. Victoria es parte del mismo colectivo, mucho más jovencita, segunda marcha. El Sebas tiene toda una historia, su mamá tiene toda una historia militante. Fue súper interesante escucharlo a Sebastián el año pasado en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la Mesa de Derechos Humanos y Comunicación, en la que estuvo Graciela Ledo y Lucila Maraga. También participó Sebastián hablando de el mito con el que los integrantes de la familia Blaquier asustaban a la gente diciendo que no habían sido ellos los que habían secuestrado a la gente. Fue muy, muy interesante. El Seba seguramente va a estar formando parte de la mesa de este año del encuentro, del 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en la Mesa de Derechos Humanos y Comunicación van a estar Pablo Pelazo, el fiscal recusado, apartado de esta causa por el reciente fallo de la Sala Cuarta de Casación. Va a ser muy interesante escucharlo. Va a estar Hilda Figueroa, que es sobreviviente de la noche del apagón, que nos ha regalado en horario público también en ocasión de otra marcha un momento extraordinario, contándonos ella, haciendo ella el móvil desde la cabecera de la marcha. Va a estar Sebastián y va a estar Julio Gutiérrez de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Pero lo escuchamos al Seba hoy en la marcha. No sé si le suena este ruido que tenemos de fondo. A ver, a ver. Yo no lo escucho. Yo tampoco. Bueno. Bueno, esa debe ser Martina, ¿no, Sebastián? Así es, estamos aquí cerquita de la cabecera de la marcha del apagón, ya a unas poquísimas cuadras del monolito. Como casi todos los años, la primera parte de la marcha está llegando el monolito y la segunda parte de la marcha dejó hace poquito Sailego, así que estamos hablando nuevamente de una marcha muy nutrida y estamos hablando también de nuevamente se han cumplido los objetivos. Hay algo, Fer, que me ha dejado asombrado. Yo el año pasado te hablaba de la gente, que del pueblo, que se apostaba a la vera de la ruta. Hoy eso es, hoy hay una cantidad enorme de gente, la verdad, de gente de aquí del pueblo, pero una cantidad gigantesca apostada a la vera de la ruta, apoyando la marcha. La verdad que me ha sorprendido eso, esta marcha. Uh-huh. ¿Puedo decir que más gente a la vera de la ruta que el año pasado? Mucha más. Gente sentada aprovechando los... las estructuras de la ruta, los guardarraíles, sentada ahí. Veo mucha más gente que el año pasado. Uh-huh. Sebastián es Sebastián Fernández, integrante de Radio Pueblo, y a la vez de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Jujuy, que todos los años en esta costumbre de, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, aunar esfuerzos y meternos a todos, a los que están allí y a los que no estamos allí, en la marcha desde Calilegua a Libertador, hace seguramente la pintura y la crónica más emotiva de toda la jornada. Así que yo me veo tentado a decirte seguí vos, Seba. Perdón. No, digo que nos vemos tentados a decirte que sigas contándonos más cosas desde allí, lo que te venga. Bueno, ha habido otra cosa que ha sido, bueno, hay mucha gente que ha venido de Buenos Aires, de Neuquén, de Córdoba, y se ha retornado a una tradición de la marcha que es encomiable, que es el hecho de antes de partir, antes de salir desde Calilegua, hacer una ronda por Calilegua, una costumbre que había quedado, que no se había repetido, no por una decisión, sino por la cantidad de gente que venía y era difícil poder organizarla. Pero este año se ha realizado así, y entonces antes de salir hemos dado una ronda por Calilegua, visitando una por una las casas de los compañeros detenidos, desaparecidos, ¿no?